Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es L'Ombelico del Mondo, el programa de noticias internacionales de esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Vamos a estar hasta las 20 horas, por lo menos en nuestra emisión de los miércoles, porque tenemos novedades. Aparentemente también va a haber emisiones en otras latitudes, en otros lugares de la República Argentina en las próximas semanas. Así que bueno, quienes estén escuchando este programa en otro día que no sea este día miércoles, que estamos viviendo 24 de julio aquí en la ciudad de La Plata, bienvenidos y bienvenidas a sumarse a este viaje que vamos a hacer durante las próximas dos horas a lo largo y a lo ancho del mundo, tratando de entender cuáles son las noticias más importantes y además tratando de entenderlas, ¿sí? De desentrañarlas, porque eso es lo que nos dedicamos a hacer desde hace prácticamente 8 años aquí en Radionauta, 7 años aquí en Radionauta FM 106.3. El señor Lucio Garriga Olmo está aquí con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buenos días, buenas tardes para todos y todas en este nuevo programa de Ombelico del Mundo, que viene a certificar y a confirmar nuestra teoría que sostiene que los miércoles es un excelente día para hablar de política internacional porque siempre ocurren sucesos importantes. Bueno, en el día de hoy nada más y nada menos que la sexta economía del mundo acaba de confirmar a su nuevo gobierno. Estamos hablando de la asunción de Boris Johnson como el nuevo primer ministro del Reino Unido. Así que acaba de ocurrir hace extremadamente poco tiempo, es decir, a escasas horas de la jura de Johnson ante la reina Isabel II. Así que vamos a estar analizando sin duda lo que ocurre en la isla europea. Y además también vamos a estar hablando de las implicancias del Reino Unido en la guerra que existe, en la guerra fría o en la guerra de baja intensidad, que existe entre los Estados Unidos y la República. Esto viene a cuenta de alguna discusión que hemos tenido, ¿no? A la hora de pensar un programa de política internacional en una radio, el día, el horario, parecía como si fuese obligación en el periodismo argentino de dejar solamente el sucucho, el momento dedicado a la política internacional los sábados, los domingos a la tarde. Y nosotros dijimos, no, política internacional se puede hablar en cualquier momento de la semana y nosotros lo vamos a hacer en el medio, un miércoles. El señor Juan Ignacio Arechaga, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes a la mesa. Me va muy bien, con un poco de frío, contento también por acá la vuelta de Lucio Garriga Olmo después de su gran cobertura de la cumbre, de la 54 cumbre del Mercosur, y en un programa como estuvo muy buena, la verdad, y les recomiendo a todos que entren en www.ombelico.com.ar, donde van a encontrar, ahí por lo menos hoy miraba 5 o 6 artículos distintos, entrevistas, notas de análisis, muy interesantes sobre todo lo que fue la cumbre del Mercosur, ligada obviamente a lo que veníamos ya hablando del acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero hoy va a ser un programa distinto, nos vamos a alejar un poco de ello. Como decía Lucio, abonando a la teoría de que los miércoles son buen día para las relaciones internacionales, no solo por el tema Boris Johnson, sino también porque en Puerto Rico hace algunos minutos nomás se esperaba que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, diera una conferencia de prensa en relación a su posible renuncia, algo que vienen pidiendo todos los puertorriquenses desde ya algunas semanas, desde el lunes una importante movilización que bueno recorrió todos los diarios del mundo porque fue encabezada por importantes figuras del espectáculo y artistas, así que vamos a estar hablando de ello también. Y obviamente, otra de las cosas que se está desarrollando, hoy tenemos un programa bien fresquito, ¿no? Me parece, es obviamente la tratativa para formar gobierno en España. Sí, efectivamente, está, como veníamos charlando en las últimas dos semanas, está al rojo vivo, ¿sí? En este momento la discusión española cambia minuto a minuto lo que viene sucediendo porque es a golpe de efecto en los medios nacionales lo que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, le ofrece a la izquierda de Unidas Podemos para efectivamente llegar mañana jueves a una votación que le permita al señor Pedro Sánchez asumir como el nuevo jefe de del gobierno de España. Vamos a estar profundizando y contando cuál es la historia que está detrás de toda esta negociación y tratar de ver cómo se va a resolver todo esto a partir de la votación, que es mañanita mismo, así que muy pero muy actual justamente. Bueno, si les parece, de la mano de nuestra operadora del día de la fecha, Tamara Camparo, que agradecemos nuevamente también para darnos una mano para resolver algún inconveniente técnico en la previa, nos vamos a arrancar este Ombligo del Mundo número ya 230, que arranca de esta manera. Good man is going to be the Prime Minister of the UK now, Boris Johnson. Good man, he's tough and he's smart. They're saying Britain Trump. They call him Britain Trump, and people are saying that's a good thing. That they like me over there. That's what they wanted. That's what they need. That's what they need. He'll get it done. Boris is good. He's going to do a good job. Inconfundible la voz de Donald Trump, ¿sí? Uno de los primeros en tomar la palabra para darle la bienvenida al mundo de los que deciden al señor Boris Johnson, que es un mundo que para Johnson no es tan ajeno, no es tan extraño. Se trata de un personaje que viene de la famosa cuna de oro, ¿no? Formado desde muy chiquitito en las mejores escuelas, en las mejores universidades, las que han dado justamente a la Gran Bretaña, esa gran cantidad de dirigentes, esa élite, ¿no? Dirigencial que también ha sido un poco un distinguo, ¿no? Que tiene Gran Bretaña a nivel internacional. Boris Johnson va a ser el primer ministro, o ya es en realidad el primer ministro de Gran Bretaña. Ya juró, ya dio su primer discurso frente a el 10 de Downing Street, ¿no? El lugar número 10. A donde se encuentra la residencia y sede de trabajo de los primer ministros de Gran Bretaña en Londres. Y nosotros, para tratar de entender un poquito más de quién se trata de este personaje, hemos ido a buscar en la web. Y nos hemos encontrado con una nota realmente muy, pero muy buena, firmada por el señor Fernando Sdrigotti. Debo decir la verdad, no conocía al autor hasta leer la nota, una suerte de perfil historiado del señor Boris Johnson, pero muy interesante porque escrito por alguien que no viene de la ciencia política, de la sociología o de las relaciones internacionales como nosotros, sino alguien que viene más desde la cultura, la crítica cultural, la literatura, y que evidentemente en su análisis y en su pluma se nota justamente esa diferencia. Así que decimos también llamarlo al señor Fernando Sdrigotti, que está en línea con nosotros. Fernando, muy buenas tardes, noche para ustedes. Acá te saludamos desde La Plata. Buenas noches, desde aquí, desde Londres. Fernando es docente de literatura latinoamericana y español en la Universidad de Londres. Vive allí hace muchísimos años, tengo entendido desde el año 2002, y has vivido entonces los dos mandatos que tuvo el señor Boris Johnson como alcalde de Londres. Una de las preguntas que surgen naturales entonces es ¿cómo es Boris Johnson a la hora de gestionar lo público, o cómo has vivido vos, o cómo han vivido los londinenses la figura de Johnson como alcalde de una de las ciudades más importantes del mundo? Bueno, a mí personalmente me parece que las gestiones de Johnson tuvieron, como digo en la nota esta para crisis, la impronta cosmética de todos los gobiernos de derecha que quieren parecer progres, ¿no? O sea, hubo mucho trabajo a nivel estético de la ciudad o proyectos de vanidad, digamos, que tuvieron un costo muy alto y que quizás no se justificaban, ¿no? Como hubo un cambio, introdujeron los nuevos autobuses, los colectivos Routemaster, que están basados en un diseño de un clásico, pero costaban 350.000 libras cada uno, o sea, el doble de lo que cuesta un colectivo normal. Hubo proyectos para un puente que costó 53 millones de libras, solamente la consulta, y nunca se construyó. y así sucesivamente. Un teleférico que conecta dos partes que no utiliza nadie, mucha cosa muy linda estéticamente, pero a nivel de infraestructura de la ciudad se hizo muy poco, y es más, se recortó bastante, ¿no? Policía, se cerraron cuarteles de bomberos, se vendieron autobombas, se cerraron boleterías del metro de Londres, o sea que fue fueron administraciones que tuvieron repercusiones bastante fuertes desde el punto de vista de la infraestructura de la ciudad, embellecidas con estos proyectos de vanidad, ¿no? Y bueno, y creo que todavía estamos pagando la consecuencia de eso, ¿no? Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Lucio te saluda. Hola. Hablabas justamente, bueno, de la figura de Boris Johnson como alcalde de Londres, la capital de Inglaterra. ¿Cómo y su papel como figura política? Y en estos momentos, ¿cómo ahora, como el nuevo primer ministro justamente del Reino Unido, a través, por lo menos desde acá, desde Argentina, lo que nos parece un fenómeno electoral o un sistema político bastante raro, ¿no? Que donde Boris Johnson gana o se convierte en la figura política más importante del país sin haberse sometido a una elección nacional. ¿Cómo se explica este mecanismo? Bueno, es muy extraño, ¿no? Es porque el sistema político británico no elige a un candidato en sí, sino que elige el partido, ¿no? Esto arranca, los Tories, los conservadores, están aquí en el poder desde el 2010, ¿no es cierto? Cuando fue elegido el gobierno de Cameron en el 2010. Y ese fue, digamos, el último primer ministro elegido de manera normal, ¿no? Después del referendo del 2016, Cameron baja, se hace una interna dentro del Partido Conservador donde eligen a Theresa May. Después hubo una elección en el 2017, ella llamó a elecciones porque no tenía la mayoría que necesitaba en el Parlamento, y ahí fue elegida Theresa May en el 2017. Ahora, del 2017 a esta parte, hubo una crisis institucional bastante fuerte en el Parlamento y dentro del Partido Conservador también. May no tiene la mayoría que necesita otra vez, tenía un gobierno de coalición con partidos de Irlanda del Norte, ¿no? Y bueno, cuando cae May se llama a una elección interna del Partido Conservador que elige a Boris Johnson. O sea, desde el punto de vista de la validación democrática es muy problemático esto, porque es el 0.3% del electorado británico que elige a un primer ministro, ¿no? O sea, que el tipo no tiene mandato popular bajo ningún punto de vista, ¿no? Y esto puede causar muchos problemas para su gobierno, ¿cierto? Lo más probable es que vaya a tener que llamar a una elección general, digamos, para validar su mandato. Eso es probable. Fernando, buenas tardes. Juan Ignacio te saluda. Quería consultarte por dos cuestiones. La primera, desde el extranjero siempre se asoció a Boris Johnson con la figura de Donald Trump, como dos figuras muy semejantes. Sin embargo, hoy presentó un gabinete que, en la apariencia por lo menos, daría a entender que es un personaje más complejo, teniendo en cuenta también la historia que tiene de idas y venidas, de decirse él mismo sobre determinadas cuestiones. Bueno, preguntarle por la complejidad del personaje Boris Johnson y tal vez también sobre este nuevo gabinete que bueno, ya empezamos a conocer. Bueno, decide el gabinete porque tiene como personas de minorías étnicas en el gabinete. Claro. Por eso les parece. Sí, bueno, a ver, pero son gente de bastante derecha y son gente que tuvieron roles muy importantes dentro de la campaña para salir de la Unión Europea. Lo que está haciendo Johnson acá es poner gente que votó, que hizo campaña para salir de la Unión Europea. Es un, hasta ahora, por lo que se ve, es un gabinete claramente para salir de cualquier manera posible de la Unión Europea. Sí, es cierto que son gente que pertenecen por lo menos el que va a ser el ministro de Economía, tiene origen, sí, familia musulmana, la que va a ser ministra de Home Office también. Sí, hay como un mensaje combinado ahí, ¿no? Creo que quizás más que Johnson, más complejo que Trump, me parece que la política británica es un poco más compleja que la estadounidense y hay más multiculturalismo dentro de la política, incluso dentro de la derecha, ¿no? Me parece que se trata de eso. Sin embargo, si uno se pone a mirar cómo votaron o qué se eligió en el ámbito político británico en los últimos años, la conclusión que uno trataría de sacar es que la mayoría, o por lo menos la mayoría de los representantes de los británicos, quieren un Brexit inmediato, que evidentemente están pensando más en una cerrazón, por lo menos desde el punto de vista diplomático, de la isla con respecto al resto del mundo. Porque entre Neil Farage, este personaje Boris Johnson, los demás, digamos, representantes de la política británica que hasta ahora pudimos ver, realmente han tenido una serie de posicionamientos en ese sentido. En la cotidianidad de la vida londinense, de la vida que vos has podido hacer hasta ahora en Gran Bretaña, ¿podés censar, podés relevar efectivamente cierta cerrazón o cierta, como Johnson está tratando de demostrar, cierto apuro para llegar efectivamente hacia el Brexit? ¿Cómo se vive esto en la vida cotidiana de allá? Mira, con respecto, tomando de lo que me decís, la política no está tan torcida hacia Brexit, ¿eh? Porque el Parlamento está tan dividido entre que permanecer o salir de una manera que no sea tan fuerte, que no han conseguido una mayoría para nada, ¿no? Está todo trabado. La sociedad está dividida también los porcentajes de Brexit, 52% votó para salir y 48% para permanecer. O sea, y es un porcentaje que se acerca cada vez más, porque mucha de la gente que votó para salir de la Unión Europea, de la gente bastante vieja que ha ido también muriendo en los últimos 3 años. No hubo toda una especie de reciclaje de los votantes, que no sé si está tan clara la mayoría ni en el Parlamento ni en la cantidad de votantes, ¿no? Con respecto a la vida cotidiana, a ver, acá yo vivo en Londres. Londres es una burbuja. Londres votó más del 70%, ahora no me acuerdo exactamente, puede ser hasta el 80% para permanecer en la Unión Europea, por lo que acá no hay no es muy popular la opción de salir de la Unión Europea, ¿no? Ahora, si vas afuera de Londres, a distintas localidades, en distintos lugares del país, sí, te vas a encontrar con una bronca acumulada, con una gana de, viste, dar un zapatazo contra el suelo, porque algo tiene que cambiar. Y casi todas las comunidades que han votado para salir de la Unión Europea son comunidades que han sufrido política de austeridad por los últimos 40 años, ¿no? Por lo cual hay una cuestión social que se traslada, que se transfiere de la necesidad de un cambio de política dentro del país a la necesidad de salir de una unión, que generalmente yo no sé cuánto tiene que ver con la austeridad, ¿no? Por ejemplo, a ver, Gales, un país que votó, una parte del Reino Unido que votó claramente para salir de la Unión Europea, es una de las partes del Reino Unido que más dinero recibe de la Unión Europea, ¿no? Es una contradicción. Pero es una de las partes que más sufrió políticas de austeridad de parte de gobiernos británicos, ¿no? Lo que pasa, a ver, este es un tema muy complejo. Las tensiones en relación a la Unión Europea comienzan en el momento que Gran Bretaña se une. Esto hace décadas, ¿no? Del año 73. Hay toda una construcción simbólica de que los problemas británicos son por culpa de la Unión Europea, que tiene décadas. Es muy difícil de revertirlo, ¿no? Y es un voto, el voto de Brexit, que en cierta manera fue más emocional que intelectual. Acá hay necesidad que cambie algo y el chivo expiatorio resultó eso. A ver, te lo digo, no soy un defensor acérrimo de la Unión Europea, me parece una unión compleja en muchos sentidos también, ¿saben? Si ves el tratamiento que le dieron a Grecia o cuando tuvieron que decidir si se quedaban o salían y las condiciones que se pusieron para que permanezcan, no es tan benigna, ¿no? Siempre. Pero creo que los problemas británicos no parten de ahí. Y la solución tampoco viene por salir de la Unión Europea. Fernando, hablabas del poder que tendrá Boris Johnson en relación al Parlamento y a la Cámara Legislativa que existe en el Reino Unido. Se puede ver que hay un partido conservador en estos momentos dividido. ¿Crees que el partido que hoy está en el gobierno se encuentra en un serio problema interno? Y a la vez, ¿cómo ves al partido opositor, al partido laborista, con Jeremy Corbyn como figura principal, que también está atravesando una serie de problemas bastante serios? Sí, muy buena pregunta. Sí, a ver, los dos partidos. Este es un sistema, el sistema británico favorece el bipartidismo, ¿no? Por cómo se vota, que no es proporcional, sino una forma de voto que se llama first past the post, donde se vota como por distrito y se ponen los miembros del parlamento de esa forma. Entonces tenemos dos partidos acá. Los dos partidos están atravesados y divididos alrededor de Brexit. Los dos tienen problemas porque hay gente dentro del partido que quiere permanecer y gente que quiere salir. Y eso es tanto para los Tories como para los laboristas, ¿no? Por eso la estrategia de Corbyn hasta este momento es una estrategia bastante enervante, ¿no? Porque está como un poco de cada lado. No se puede terminar de definir, porque si sale por permanecer, pierde a todos los votantes del Partido Laborista que quieren salir y viceversa, ¿no? Es un tema complicado. Lo que se puso en crisis con Brexit, más que nada, es esta política de dos partidos en el Reino Unido, que creo que ya no representa la realidad ideológica de un país que tiene más complejidades, ¿no? Es eso lo que está en crisis últimamente, en todo caso. Fernando, te agradecemos muchísimo por este momento en Radionauta, esta charla que, bueno, vamos a ver si vamos a poder reproducir más adelante, y queda el contacto hecho y me resulta un contacto muy interesante porque he podido leer algunas cosas en tus redes sociales, así que interesante sostener un poco el contacto contigo desde allá, desde Inglaterra. Te agradecemos mucho. Bueno, estoy acá para cuando quieran hablar. Les mando un saludo y espero aclarar algo, que es bastante complejo el tema. Creo que de Argentina no se entiende muy bien cómo es el sistema ni cómo funciona la política acá, así que encantado de ayudar a aclararlo. Y mucha falta nos hace tratar de entenderlo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, un abrazo. Adiós. Era Fernando Sdrigotti, quien es escritor, crítico cultural, es docente de literatura latinoamericana y español en la Universidad de Londres. Justamente desde allá hablaba recién con Lombelico del Mundo, tratando de aclarar un poco el panorama, ¿no?, acerca de Boris Johnson, su rol adentro de la política británica, lo que puede llegar a pasar con respecto al tema del Brexit. Mucho se ha especulado también sobre el rol de Boris Johnson en el ámbito de las relaciones con la Argentina. Fernando lo decía muy bien, yo creo que eso va a ser un camino casi obligatorio para Johnson, sobre todo teniendo en cuenta los que van a ser los desafíos que va a encontrar de cara a los próximos meses, que tiene que ver con llamar a elecciones, crearse una mayoría propia, legitimar que más su o menos, propio liderazgo. Más o menos lo que intentó hacer Theresa May también, ¿no?, en el 2017. Que le salió pésimo, pero lo intentó. Sí, eso fue lo que hizo. Entonces, creo que antes de empezar a especular acerca de cuáles podrían ser las posiciones de Boris Johnson con respecto a temas que son claramente secundarios en la agenda internacional de Gran Bretaña, como es el caso de Malvinas, habría que ver cuál va a ser la posición o cuáles van a ser las definiciones que va a tomar de cara a los próximos meses, y eso va a depender mucho del grado de apoyo que pueda llegar a tener adentro del mismo Parlamento británico. Por supuesto. Yo veo, por ejemplo, dos temas fundamentales: Irán, que lo vamos a charlar en un ratito nomás. Hay una nave británica que ha sido secuestrada por la Guardia Revolucionaria de Irán. ¿Qué va a hacer? ¿Va a mantener Boris Johnson la política de Theresa May de aliarse con Alemania y Francia para tratar de sostener a toda costa el acuerdo de 2015 con Irán? ¿O se va a recostar más sobre su aliado más próximo, inclusive desde el punto de vista ideológico, ideológico Donald Trump y va a empezar a cuestionar la lógica de los acuerdos establecidos en 2015. ¿Qué va a hacer Boris Johnson con los 30.000 millones de euros anuales de deuda que va a generar el Brexit si es que se lleva adelante sin ningún tipo de acuerdo? Es decir, ese tipo de situaciones van a definir las necesidades de Gran Bretaña y la relación con Argentina y sobre Malvinas va a ser definida sobre la base de esas necesidades, no sobre la base de un posicionamiento ideológico. Hay una nota dando vuelta en Clarín, por ejemplo, que habla de una relación idílica entre Boris Johnson y Macri, que por lo tanto entre ellos se entienden y se quieren. Boris Johnson, claro, fue el primer canciller que vino de visita a la República Argentina y fue ahora en el marco del G20, ¿no? De 2018, y que a partir de ahí restablecieron una relación. La nota se intitula Boris Johnson, el canciller que propuso reavivar la época dorada con Argentina. O sea, la época dorada es la del pacto de 1930, claro. Exactamente. Estamos hablando de una época dorada para ellos, ¿sí? No la década infame. Exactamente. Entre otras cosas. Entonces, igual, ojo, con sí. Esas tipo de notas que uno al principio desdeñaría o las tiraría a la basura. Sin embargo, cuando se publicaban esas mismas cosas sobre Macri y Donald Trump, bueno, Argentina recibió el financiamiento del FMI más importante de su historia. Claramente, ¿no? Son notas que están hechas, sí, están hechas solo y exclusivamente para digitar la atención y para especular y para hacer que de eso se hable, que empiece a sonar una posible posición por parte del gobierno y relación diplomática. Están hechas para eso esas notas. Pero efectivamente hay un algo que puede llegar a sonar, ¿no?, de acercamiento o cercanía entre los dos. Lo decía recién Fernando, esta idea de la cosmética urbana, ¿no?, que es bien típica del macrismo, la conoceremos en la ciudad de Buenos Aires, efectivamente es algo que también ha hecho Boris Johnson en la ciudad de Londres bajo su mandato como alcalde, ¿no? Así es. Bueno, Boris Johnson, además, justamente no hay que conocer a Boris Johnson solo por su peluquín, su famoso peluquín rubio casi blanco, podemos decir casi platinado, sino que, bueno, es un hombre cercano a Donald Trump en otros aspectos, ¿no? Que ha tenido comentarios racistas, homofóbicos, islamofóbicos, que ha propuesto cerrar las fronteras contra la inmigración. Es decir, es un hombre que coincide además con Donald Trump en otros aspectos políticos y económicos. Ojo, y en no eso, solo en el aspecto. Porque también a la hora de leer bien los posicionamientos de Johnson en los últimos años, a mí me resulta mucho más veleta que fascista. Es un tipo que es capaz de contradecir su propia posición mucho menos ideologizado de lo que pueden ser un Salvini, un Trump, un Bolsonaro, porque ya se lo está tratando de meter adentro de esa bolsa, que no está mal, efectivamente, si hay que posicionarlo hoy en el panorama político internacional, hay que posicionarlo a la derecha, hay que posicionarlo en el lado de la xenofobia, hay que posicionarlo del lado de la homofobia y todo lo demás. Pero ojo, porque así como hoy decimos es un homófobo, cuando hubo que votar a favor de la ley para poder permitirle a las parejas del mismo sexo adoptar hijos, él votó a favor. Él tuvo que votar como representante leyes en favor de la comunidad musulmana, votó a favor. Después salió a decir que las mujeres con burka parecen ladronas y cosos de correo y buzones de correo. O la trató a Hillary Clinton en su momento cuando era candidata a presidente de los Estados Unidos, dijo que parece una enfermera psiquiátrica. Y si Bill Clinton se pudo bancar a Hillary tantos años, entonces va a poder bancarse cualquier cosa. Epa. O sea, ha tenido posicionamientos realmente homófobos, misóginos, islamófobos, pero al mismo tiempo también borra con el codo lo que escribe con la mano. El dato más importante en ese aspecto es que fue un hombre que tardó mucho, esto se lo recriminaba en la Unión Europea, ¿no?, de hace pocos días, tardó mucho en decir si estaba a favor o en contra del Brexit. Es más, hasta en un momento coqueteó con estar en contra del Brexit. Bueno, finalmente. Pero eso finalmente le terminó mostrando a favor. Y le construyó una imagen que fue fundamental para llegar a donde está. Así es. Si él se hubiese quedado con la tropa anti-Brexit junto con Cameron, por ejemplo, sería un dirigente de segunda, tercera línea. Un diputado más. En cambio, haber tomado esa decisión le permitió llegar hasta donde llegó, escalar adentro del Partido Conservador, y me parece que su posición tiene que ver con eso más que con la certeza de tener razón en su posicionamiento. Bueno, sí. Me da esa sensación. Coinciden muchas notas en Inglaterra y en distintas partes del mundo. Le habla Fernando en su nota en Revista Crisis, que dicen que Boris Johnson tenía el número 10 de Downing Street en la mente desde que nació, más o menos. Era el objetivo de su vida, ser el primer ministro del Reino Unido, y que por eso ha ido cambiando de política, ha ido mutando, ha ido transformándose a lo largo de los años, con el claro objetivo de hacer lo que ha conseguido hace pocas horas cuando juró ante Isabel II, ser el primer ministro de la sexta economía del mundo, luego de un proceso político larguísimo que incluyó, bueno, ser alcalde, ser diputado, ser canciller y demás. Por lo tanto, un hombre que, bueno, viene de la aristocracia británica y que ha conseguido, como dicen muchos medios, lo que se había prometido en su momento. ¿Puedo dar un dato de Boris Johnson? Sí. ¿Apasionante? Sí. El bisabuelo... Ah, lo tenía yo también, sí. El bisabuelo de Boris Johnson fue un funcionario del Imperio Otomano a principios del siglo pasado, que en su momento se opuso a las reformas occidentales de Kemal Atatürk, el líder independentista turco. Bueno, las patrullas, las milicias, el ejército afín de Kemal Atatürk lo buscó, lo encontró, lo asesinó y lo descuartizó a principios del siglo XX. Por lo tanto, Boris Johnson tiene en su haber un largo prontuario político y además un abuelo descuartizado por tropas turcas a principios del siglo pasado. Antes de que inclusive fuese nombrado Boris Johnson como primer ministro de Gran Bretaña, ya había fuertes movimientos de protesta y de rechazo en contra de su figura, justamente por lo que estábamos diciendo hasta recién, ¿no? Sus posiciones homófobas, sus posiciones racistas y todo lo demás. Entre ellos hubo un rapero que se hizo muy conocido en las tropas anti-Boris, por decirla de alguna manera, en los últimos meses, que se llama Stormzy, que en uno de los rap más conocidos dice explícitamente "fuck the government, fuck Boris". Y eso ha sido utilizado como el estribillo de la campaña en contra de Boris Johnson por parte de la juventud y de la izquierda en Gran Bretaña. Y es justamente el tema que vamos a escuchar, Bossy Bop. Marky, que. La, my brothers don't die, we just Bossy Bop. Tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just Rossy Bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off, ayy. You ain't got a clue, let's be honest. I had a couple seasons made of forest. I put in the work and take the profit. Looking at my girl like what a goddess. Thank God. Rule number two, don't make the promise. If you can't keep the deal, then just be honest. Just be honest. I can never die, I'm Chuck Norris. Fuck the government and fuck Boris, yeah. I'm a villain, killing when I'm barring. Brothers in the hood, just like the movie that I'm starring. Service in my whip, I phone the boss to bring my car in. I could probably take a trick, but I just wouldn't, cause she's jarring. Ooh, I got the sauce. Don't know what you for. Catch me up in snow and then my sliders and my shorts. Sure. Chick's trying to get my brother flips to share his thoughts. I think he's trying to tell me I should tell her he don't talk. I don't fuck with her. Yeah, I used to hit it, but you're stuck with her. Man, I wouldn't even try my luck with her. Yeah, let's say I'm bougie. Word. Way too exclusive. Word. Chilling in Dubai, know I get it all inclusive. Word. Now may I ask if you can find it in your spirit. Yeah. To leave us all alone.

Seguimos en el Ombelico del Mundo y vamos a estar hasta las 20 horas, por lo menos hoy miércoles 24 de julio. Si estás escuchando una versión grabada, bueno, ya te sabremos decir los horarios en los cuales nos vas a poder escuchar. Pero para darte una idea, queda más o menos una hora 20 de programa, lo cual es realmente lo suficiente para adentrarnos, queda. Muchas otras cuestiones a nivel internacional. Desde hace muchos años, este programa, Lombelico del Mundo, tiene una sección dedicada al seguimiento permanente de la política exterior argentina. Prácticamente desde el comienzo de la era Macri, venimos semana a semana viendo cuáles son las decisiones que va tomando el gobierno de la República Argentina en su relacionamiento con el resto del mundo. Y para eso es que tenemos generalmente aquí en el estudio hoy, desde su casa de Balcarce, al licenciado Francisco Castaño, que es el que nos ilumina justamente y el que sigue la política exterior argentina en el Ombelico del Mundo. Fran, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Cómo va? Todo tranquilo. Acá con mucho frío, ¿Balcarce? También, bastante frío por ahora. Mirá, acá dan lluvia para los próximos días, así que nos va a tocar un fin de semana medio frío y lluvioso. No nieva por allá, por aquellos pagos, ¿no? Como se había especulado en algún momento. No, caen heladas de madrugada, pero por ahora la nieve, no, cosa de más al sur, tipo Bariloche, por ahí, por acá nada. Ay, qué lindo. Encima, esta cuestión de vacaciones de invierno, casa, cocina de mamá, papá, abuelo, abuela, el que fuera, inclusive un acceso a computador y Netflix debe ser lo mejor que te puede estar pasando. Así es. Estamos bien, por suerte. Gracias. Bueno, espero que hayas tenido tiempo y ganas de ver lo que sucedió la semana pasada acá en la República Argentina. La visita de Mike Pompeo, la decisión por parte del gobierno argentino de incluir a Hezbollah en la lista de organizaciones consideradas terroristas. Cómo se ha metido inclusive Pompeo en el asunto AMIA. ¿Qué nos podés contar de todo esto? Sí, así es. Bueno, cronológicamente el martes pasado, se firmó un decreto, ni siquiera una ley, el gobierno argentino firmó un decreto en el que básicamente crea un registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y a su financiamiento, sobre todo para elaborar una base de datos para intercambiar información entre las entes de seguridad, básicamente, y fomentar la cooperación a nivel nacional e internacional. Esto se dio en el marco del 25º aniversario del atentado a la AMIA, y bueno, en este marco justamente lo que llamó la atención fue que dentro de este registro público, si bien no se hizo referencia explícitamente, sí se señaló que básicamente estaba destinado a Hezbollah, ¿no? Esta organización musulmana islámica que históricamente desde los atentados de 1994 la justicia argentina y muchos funcionarios, muchos personajes la han puesto como la causante en este sentido de estos atentados. Digamos, el libreto oficial en este sentido sería: Irán es el mandante y Hezbollah es el ejecutor, con una base, digamos, mínima acá en Argentina que le habría dado la posibilidad de hacerlo, ¿correcto? Claro, exactamente, porque Argentina había seguido una tradición diplomática, se había pegado a una tradición de que incluía solamente como organizaciones terroristas a aquellas organizaciones justamente que eran incorporadas como tales por parte de la ONU, como por ejemplo Al-Qaeda. Nunca claro. Había caracterizado dentro de esta de este tipo como organización terrorista a Hezbollah o a ISIS, por ejemplo, sí Al-Qaeda. Justamente, bueno, porque ya pasaron 25 años y todavía no hay pruebas claras, ¿no? Justamente para incriminar a Hezbollah, una serie de cuestiones jurídicas y extrajudiciales que escapan a lo que estamos charlando, pero sí no dejó de llamar la atención el hecho de que Argentina, como un país soberano, haya seguido las recomendaciones de Estados Unidos y de Israel, básicamente de que siempre la parte iraní, la parte de Hezbollah, había sido la parte más, en este caso, que más acusada al respecto. Y en este marco del atentado a la AMIA, del nuevo aniversario y de esta sanción de Hezbollah, fue que se produjo la visita del secretario de Estado de Estados Unidos el viernes pasado aquí a Argentina, Mike Pompeo, que sería una especie del canciller estadounidense, y bueno, que es en el marco de una gira que realiza por acá, por América Latina, Ecuador, El Salvador y México también. Argentina fue el primer país de esta gira que tuvo por los países de América Latina, básicamente participando de, además de las reuniones bilaterales con los presidentes, con los cancilleres, en el caso de aquí Argentina participó de una conferencia ministerial hemisférica por la lucha contra el terrorismo que se dio en la Cancillería Argentina. Y bueno, en este marco, además de visitar al canciller, se reunió también con el presidente Macri. Bueno, básicamente lo que hicieron fue reivindicar estas nuevas relaciones fortalecidas, amistosas, no diríamos carnales porque es un término usado en los 90, pero sí mucho más estrechas que lo que se dio con los gobiernos anteriores. Y en este marco, bueno, básicamente fue un encuentro breve con el presidente Macri, y básicamente, además de tirarse flores, Macri le agradeció por el apoyo a Donald Trump, ya lo habíamos hablado, sobre todo con la cuestión del FMI. Y bueno, en este caso, además de hablar de la cuestión de los atentados, Mike Pompeo rindió tributo además a los atentados de la AMIA, también como lo mencionamos siempre, siempre hace mención a la crisis de Venezuela. En este marco, bueno, que Mike Pompeo mencionó que Argentina es un socio confiable para trabajar justamente contra el gobierno de Maduro. Y bueno, en este caso, además de la cuestión de terrorismo con Hezbollah, también Venezuela fue el otro gran eje, el otro gran tópico con el que se dialogó con el secretario Mike Pompeo. Ahora, no es casual, me parece, el hecho de que Donald Trump, a través de Mike Pompeo, intente en Argentina tomar una posición fuerte y hacerla valer tan evidentemente en el ámbito del atentado de la AMIA, dándole la culpa a Hezbollah. Recordemos que en Argentina, desde hace muchos años, existe esta teoría, existe este vox populi, sí, de la presencia de células dormidas, se le dice, de Hezbollah, especialmente en la Triple Frontera, que al mismo tiempo es uno de los lugares más ambicionados por parte de las grandes potencias a nivel internacional por las cuencas de agua dulce que justamente representa, ¿no?, la Triple Frontera en la Argentina. ¿Hay algo de eso? ¿Vos podés ver algo de eso? Sí, a priori sí, uno sospecharía que el apoyo de Estados Unidos en materia de terrorismo y esta declaración contra Hezbollah iría en este sentido. Todavía no han hecho mención, que es algo que tendríamos que esperar y tendremos que ver cómo evoluciona la situación, pero sí, el tema, como mencionabas vos, el tema de la triple frontera y las personas y la presencia de organizaciones terroristas es una cuestión que se ha dado tradicionalmente aquí, lo hemos escuchado y lo hemos leído aquí en Argentina. No solamente se mencionaba en un primer momento de la presencia de terroristas o de células dormidas, sino también de organizaciones que mandan apoyos financieros a grupos extremistas. Y bueno, en este caso, sí, como mencionaba vos, uno no puede dejar de sospechar la existencia del acuífero guaraní, ¿no?, la tercera reserva mundial más grande de agua dulce, en esto que muchos auguran como que la próxima guerra será la guerra del agua, y la presencia justamente de células terroristas dormidas, o de la posible presencia de terroristas justamente. Todo haría indicar que en un futuro más cercano, en este caso a partir de una estrecha vinculación con Estados Unidos, podrían justamente desembarcar e instalar algún tipo de tropa allí en esa zona, que es geoestratégicamente, ¿no?, con la presencia de este recurso tan preciado como es el agua dulce, podría justamente tener en este sentido, desembocar en esa parte no solamente militar sino también estratégica. Fran, teniendo en cuenta, bueno, la declaración del gobierno de la Argentina, y además que el grupo Hezbollah no es solo militar, sino que tiene un importantísimo desarrollo político en el Líbano, y que es parte del gobierno del Líbano, ¿cómo puede afectar esto a las relaciones? El gobierno del Líbano comentó, yo la verdad no leí nada por parte de Beirut, pero quizás vos sepas algo más. No, yo también estuve buscando, pero parece que no, por lo menos oficialmente no ha habido respuesta. Ya desde la parte de Siria ya lo hemos estado hablando, lo han estado hablando ustedes, que con lo de la cuestión del buque ya se han encargado bastante en ese sentido, como que ya Medio Oriente se ha enfocado en esa cuestión. Yo por lo menos mirando diarios argentinos, diarios europeos, no he leído nada al respecto. Uno haría esperar que, tendría que esperar que sí, tendría que realizarse, tendría que producirse un llamado de atención, por lo menos oficialmente. Lo cierto es que, digamos, la comunidad sirio-libanesa es una comunidad muy presente aquí en Argentina, sobre todo desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y en el último cuarto del siglo pasado han sido las grandes corrientes migratorias de la comunidad sirio-libanesa. Tenemos una relación en ese sentido de la parte social muy muy importante, que es también a lo que se han atenido justamente, como mencionaba anteriormente, para hacer mención a la presencia de posibles células dormidas allí en la triple frontera. Sinceramente me llamó la atención, por lo menos no haber encontrado nada, teniendo en cuenta que es una cuestión muy muy sensible, ¿no? Porque uno a priori tendría que esperar la presencia o la existencia de alguna prueba concreta para realizar semejante acusación, porque además Hezbollah no se ha atribuido a atentados como lo ha hecho Al Qaeda en su momento, y es, digamos, es ponerse a acusar sin fundamentos a una organización, es una cuestión sensible, ¿no? De esta magnitud. Así que bueno, por ahora yo no he visto nada. Esperemos que sigamos así, por lo menos desde la parte oficial. Cualquier otra cosa, obviamente, lo trataremos acá en los Melicos. Hay un estudio que indica que la justificación del pensar en una presencia de Hezbollah en la República Argentina tiene que ver con el monitoreo que se ha hecho de las remesas que viajan desde la triple frontera del lado argentino hacia el Líbano en los últimos 20 años. Hay efectivamente una comunidad libanesa muy importante en esa zona que se dedican, como la mayoría, al comercio, y que efectivamente remiten parte de sus ganancias a sus familias en el Líbano. Esa es toda la prueba que hay, claro, ¿no? Comerciantes que remiten dinero hacia el Líbano de la presencia de Hezbollah en la triple frontera, por lo menos prueba documentada, ¿no? Ahora, si vamos igualmente a los medios periodísticos oficialistas, si se puede decir, con una mirada pro norteamericana y pro israelí, está acá buscando mientras charlaban distintas notas. Recordaba una de Gustavo Sierra, acá la encontré, que paradójicamente es del 11 de enero de este año. Dice: Hezbollah en la triple frontera, cocaína para la revolución. Mira vos. Así arrancaron a allanar el terreno. Hace unos años, por lo menos desde el comienzo de la crisis venezolana, la tríada argentina-libanesa cierra con la participación de Venezuela, claro, a través del narcotráfico. Es decir, hay una triangulación, bueno, que incluye a los tres países. Sí, y hace poquitos días nomás, es fecha verde, el 9 de julio, La Nación publica: la agrupación con apoyo iraní que llega hasta la triple frontera. Y bueno, y habla también de Hezbollah. Digo, todo esto antes que se dieran estas conversaciones a nivel diplomático oficial, ¿no? Así todo, la ministra de Seguridad de la República Argentina juraba y perjuraba que dos hermanos con cuatro escopetas de colección en la casa pertenecían a una célula terrorista, no sé si de Hezbollah o de dónde, sí, de Hezbollah. Y les hizo pasar no sé cuántos días en cana. Se descubrió que no tenían absolutamente nada que ver, en un evidente arrebato de racismo, xenofobia de lo más terrible, ¿no? La comunidad árabe en Argentina, y especialmente la libanesa, como decía Frank, es muy grande. En el último tiempo viene denunciando algunas situaciones de racismo y de violencia policial y persecución judicial también en relación a estos temas, que son, la verdad, bastante preocupantes. Fran, ¿algo más de la política exterior argentina? Sí, tenemos lo que fue la reunión, una nueva reunión del Grupo de Lima acá en Buenos Aires. Ah, sí, lo vi. El martes. Sí, exactamente. Qué bueno que este grupo que se creó en el 2017... para tratar de arribar a una solución hacia el gobierno de Maduro, básicamente, digámoslo en criollo, la solución sería fletar a Maduro y llamar a elecciones, pero básicamente una nueva reunión de este grupo de países acá en Buenos Aires, que bueno, básicamente reafirmó el respaldo del presidente encargado, autodenominado, autoproclamado, interino, como quieran mencionarlo, Juan Guaidó, y bueno, en este caso elaboraron una declaración con 15 puntos en el que básicamente, bueno, llaman a sacar a Maduro del poder, a realizar nuevas elecciones, cuestiones que venimos charlando anteriormente, también remitir a la Corte Penal Internacional un informe sobre la situación de los derechos humanos, viste esto que mencionábamos la semana pasada de la participación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, bueno, remitir el informe este a la Corte Penal Internacional, básicamente es un nuevo, digamos, una nueva avanzada en contra de Maduro. Incluso veía algunas fotos que no sé si fue una videollamada, pero estaba Guaidó de fondo. No sé si lo hicieron participar haciendo una videollamada desde Venezuela, pero ya inclusive ya lo incluyen como la parte del gobierno allí de Venezuela en esta nueva ronda, que no deja de de llamar la atención, además de que es algo que se viene reiterando, que no ha sido óptimo para su objetivo, y que bueno, se enmarca justamente, como decían ustedes, en la inclusión de Venezuela dentro de esta serie de países a los que incluso no solamente Argentina, sino también sobre todo Estados Unidos ha luchado en los últimos años. Ahora, qué increíble, ¿no? Qué perfil claramente ideologizado que tiene la política exterior argentina, ¿no? No. Que era un poco el... Se dijeron que no. El gran, claro, era lo que le reclamaban al gobierno anterior, y sin embargo, si uno va a mirar lo que vos nos estás comentando, los dos puntos, una reunión con Pompeo para crear una fuerza para combatir a Hezbollah en la triple frontera y reunión del Grupo de Lima en clave anti-venezolana. Más ideologizado de eso, la verdad, resulta bastante, bastante difícil encontrar. Sí, sí, coincido. Son dos grandes muestras de la hiperideologización de la política exterior argentina de los últimos años, la idea de volver a establecer relaciones estrechas, relaciones muy cercanas con el centro liberal del mundo, en este caso Estados Unidos, la Unión Europea, como lo hemos charlado, y bueno, en este caso buscando sobre todo lo que es la aprobación, en este caso de Estados Unidos, de Argentina y de Macri como el líder regional, bueno, como lo habíamos mencionado, también no solamente una aprobación política, sino también aprobación en cuestiones económicas, como lo han sido las negociaciones con el FMI, la aprobación que le dio Trump, también la búsqueda de inversiones extranjeras de Estados Unidos, que es el principal inversor extranjero. Son cuestiones que se posicionan en detrimento de las relaciones con el resto de los países periféricos, que ha sido la principal característica de esta política exterior de Macri, que se ha asemejado mucho a la política de los 90, salvo que en los 90 era un nuevo contexto que se abría, el fin de la bipolaridad, y bueno, en este caso, en un contexto multipolar, el hecho de fortalecer justamente las relaciones con algunos países, en este caso Estados Unidos y la Unión Europea, muestra, un poco como mencionabas vos, Fede, esta ideologización y hacia dónde se pretende ir, ¿no? Justamente. Fran, te dejamos gozar de tu invierno valcarceño, ¿se dice? ¿Valcarcense? Sí, tengo entendido que el gentilicio es valcarceño, sí. Mira, bueno, que lo pueda disfrutar, y bueno, volveremos a molestarte la semana que viene, seguro. Y ver a Boca, seguramente, esta noche. Ah, sí, por supuesto. Así que bueno, gracias, les mando un saludo grande y nos reencontramos la próxima semana. Dale, muchas gracias, Fran. Adiós. Francisco Castaño, el licenciado en Relaciones Internacionales, maestrando también en Relaciones Internacionales de la UNLP, que es nuestro, ¿cómo se puede decir? Nuestro experto académico, ¿no? Es el que mira las cosas desde un lugar que a nosotros como periodistas muchas veces nos falta, y que generalmente, repetimos, está aquí en el estudio con nosotros, pero que bueno, se tomó las vacaciones, y obviamente nosotros, como buenos periodistas sin códigos, le arruinamos las vacaciones para que

para una mirada global. www.ombelico.com.ar www.ombelico.com.ar y si no lo entendiste, anda a buscar un traductor, es ombligo en italiano. Así es. Ombelico.com.ar es la página web de este programa que se ha convertido en revista desde hace ya un año y medio, a donde venimos publicando además de las notas que hacemos acá, reportajes, bueno, Lucio Garriga Olmo, nuestro compañero, estuvo la semana pasada en la cumbre del Mercosur de Santa Fe y se ha traído una enorme cantidad de entrevistas, material, ha escrito una muy buena nota dando a conocer, ¿no?, qué es lo que ha sucedido justamente allá en Santa Fe la semana pasada. Sí, entre ellas una que publicamos en el día de hoy, una interesante entrevista al presidente del Parlasur, Lucio, Daniel Caggiani. Así es, el uruguayo. Que la verdad, nos estabas contando cómo surgió la entrevista y demás, y bueno, me parece que todos esos pormenores también dan a entender un poco la institucionalidad del Mercosur, la legitimidad que tiene las distintas, ¿no?, sectores del Mercosur. Sí, durante la cumbre, los distintos momentos de diálogo o de exposición de los distintos mandatarios, es decir, los presidentes o alguna reunión que había, siempre se transmitía para la prensa a través de canales de video oficiales internos para poder conseguir el material porque no teníamos contacto con los gobernantes. Bueno, el discurso de Daniel Caggiani como presidente del Parlasur, es decir, el poder legislativo de la cumbre, no lo transmitió nadie. Fue un discurso que pasó sin pena ni gloria. Es más, él en un momento se acercó hasta el salón de prensa. Muy pocos periodistas lo reconocieron, es decir, una figura que pasó totalmente desapercibida, ¿no? Y pasó tan desapercibida que luego de la cumbre fue a lo que se llama la Cumbre de los Pueblos, ahí también en la ciudad de Santa Fe, a criticar justamente al Mercosur y al acuerdo con la Unión Europea. Y bueno, y Daniel Caggiani, además, un hombre que volvía de la cumbre en Santa Fe, siendo presidente del Parlasur, volvía en micro hasta Retiro. En Retiro se tenía que tomar un transporte. Un buquebús. Un transporte interno hasta el buquebús y recién en buquebús ir hasta Uruguay. Es decir, un hombre que no tenía una delegación oficial, siendo, bueno, nada más y nada menos, como decíamos, el presidente del Parlasur. Sí, lo que más me llamó la atención que no llegó a las manos de los legisladores del Parlamento del Mercosur el acuerdo o el preacuerdo firmado con la Unión Europea. Sí, ¿no? Nos comentaba eso también, ¿no? Bueno, nos decía, el Parlasur tocó muy poco pito, como dijo él, estoy citando, en las negociaciones con la Unión Europea, bueno, haciendo una crítica, ¿no?, de la actualidad que vive el Parlasur, diciendo, bueno, tenemos una vida institucional bastante pobre, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, que somos un organismo nuevo dentro de todo, pero bueno, el Mercosur está redefiniendo su política exterior y el Parlasur no tiene ni voz ni voto ni ningún tipo de influencia en este aspecto. Yo les propongo que nos vayamos a otras latitudes. Por un ratito les propongo que nos vayamos a España, porque hay un novelón que tranquilamente podría ser venezolano, colombiano, brasilero, que se está dando en este momento. O italiano. Más o menos, no. Las novelas italianas para mí trabajan mucho más el tema de lo que es el giallo, que le dicen los italianos, ¿no? Lo policial. En Italia durante el 800 las novelas policiales venían publicadas en amarillo, en páginas amarillas. Entonces desde entonces se le dice giallo a lo policial, que significa amarillo. Y lo que se está dando en este caso en España es un novelón entre dos hombres. Entre el señor Pedro Sánchez y el señor Pablo Iglesias, que son los líderes respectivamente del Partido Socialista Obrero de España, PSOE, y Unidas Podemos, que es esta coalición de izquierda que une Podemos y Izquierda Unida, ¿no?, los dos partidos de la izquierda española. ¿Cuál es el problema? El problema está en si Unidas Podemos le da o no los votos a Pedro Sánchez para convertirse en el nuevo jefe del gobierno español. ¿Qué necesita Pedro Sánchez? Necesita de los 40 y pico de votos que tiene Unidas Podemos 9. En el Parlamento español para poder llegar a la mayoría adentro del Parlamento en la votación que se va a hacer mañana y convertirse en gobierno. Pero Pablo Iglesias le dice, no, yo quiero más cosas, ¿sí? Se sentaron a negociar y el PSOE no quiso ceder en absolutamente nada. El señor Pablo Iglesias lo explicaba, ¿sí?, de esta manera en la sesión de investidura adentro del Parlamento el pasado día martes. A propósito de lo que me decía sobre que no le parece serio que digamos que usted nos ofrece un papel decorativo, te voy a ser muy sincero. Ustedes dijeron que jamás compartirían con nosotros los ministerios de Estado. Es más, cuando nosotros dijimos nos gustaría un modelo como el valenciano donde todos los equipos son mixtos y que pudiera haber gente nuestra en los equipos de todos los ministerios, usted me dijo personalmente ni hablar. En ningún ministerio que encabece alguien del Partido Socialista habrá ninguna persona de Unidas Podemos. Con lo cual, ustedes asumían para sí interior, defensa, exteriores, economía. Y cuando nosotros les planteamos, miren ustedes, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de Hacienda. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de Hacienda. Bueno, para desarrollar el programa que pactemos con ustedes, querríamos alguna competencia de trabajo. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de trabajo. Para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de igualdad. Ni hablar, ni una competencia de igualdad. Cuando les planteamos, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de transición ecológica y dijeron ni hablar. Cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de ciencia y dijeron ni hablar. Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara, a ver si les parece que es algo más que decorativo. Ese es el planteo de Unidas Podemos, ¿sí? Que Pedro Sánchez le está planteando, ¿no?, le está ofreciendo un rol decorativo en un gobierno de coalición entre las dos fuerzas. Sí. Y que ellos quieren tener, en cambio, un rol mucho más decisivo, decisorio, adentro de un gobierno de izquierda entre el PSOE y Unidas Podemos. ¿Cuál es el gran problema? El PSOE le dice, nosotros les vamos a dejar cambiar el programa, vamos a tener un programa de conjunto, lo vamos a hacer juntos, vamos a trabajar inclusive en el ámbito social y económico junto con ustedes, pero la decisión la tomamos nosotros. Ustedes nos dan los votos, los dejamos debatir junto con nosotros, pero ustedes no van a tomar ninguna decisión directa. Esa fue la postura hasta el martes. Hubo una sesión de votación el martes a donde se requería para que Pedro Sánchez fuera efectivamente el nuevo jefe del gobierno español la mayoría absoluta. Estos son 176 diputados y en cambio en esa votación solamente votaron a favor de Pedro Sánchez los diputados del PSOE, que son 123. Tampoco los regionalistas, digamos. Tampoco nadie. ¿Por qué? Eso es otro dato que es importantísimo. No solamente Unidas Podemos le reclama al PSOE que se siente a dialogar, sino que todas las demás fuerzas que podrían ayudar al PSOE, que necesita, también le están diciendo siéntense a dialogar con Unidas Podemos. ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, que es uno de los partidos que podría efectivamente darle a el PSOE 14 votos adentro del Parlamento, que es realmente muy importante como número, le dijo abiertamente, nosotros no hemos recibido ningún llamado por parte de Sánchez, no quiere dialogar con nadie, siéntese a hablar con Pablo Iglesias y resuélvalo y nosotros le damos los votos. Lo mismo salieron a decir los diputados, por ejemplo, de la coalición canaria, algunos que tienen que ver con otros partidos, por ejemplo, de Navarra, que tienen que ver justamente con pequeños partidos locales que podrían sumar votos para un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y la gente del PSOE. Aparentemente el PSOE está empecinado en no querer darle mayor importancia a el Unidas Podemos a la izquierda en un futuro gobierno. uno me pregunta por qué yo no estoy en los pasillos, no estoy en los esto? Celulares de esta gente, pero si alguien me pregunta por qué, me parece más que evidente que detrás de Pedro Sánchez hay una élite, hay una dirigencia económica principalmente, que presiona para evitar que Pablo Iglesias, primero como persona, porque se lo dijeron abiertamente, vos no vas a formar parte ni ahora ni nunca de ningún gobierno con nosotros. Pero además de Unidas Podemos, una fuerza de izquierda, pueda participar de las decisiones de un gobierno del PSOE. Para abonar eso que decís, ahora mismo el titular del diario El País dice: las negociaciones están rotas totalmente. Ya plantea. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren, claramente? Lo que quieren es que Unidas Podemos no participe de un ejecutivo de ninguna manera en España y garantice la rentabilidad, la gobernabilidad de esta élite económica, el señor Pedro Sánchez, que es una garantía de eso para ellos. Sí, y además la misma élite que luego de las elecciones de hace pocos meses nada más presionó o empezó a presionar para la coalición PSOE Ciudadanos. Claramente. Con Albert Rivera, este hombre que viene sí de las finanzas y que le darían los números. Ciudadanos, recordemos, es esta formación de nuevo tipo en España, pero que tiene una visión mucho más de derecha, ¿sí? Mucho más liberal. Entonces, la situación en España en este momento está estancada. Mañana hay una nueva votación. Aparentemente, si los titulares de los diarios tienen la razón y no hay pacto entre PSOE y Unidas Podemos, sería a un receso, ¿sí?, en el mes de agosto, que son las vacaciones de verano para los españoles. Hace y podría, calor en España. Podría haber una nueva sesión de votación en el Parlamento en septiembre, a los primeros días de septiembre, para definir si efectivamente hay gobierno o no. Podría, ¿por qué? Porque de no ser investido, automáticamente Pedro Sánchez podría renunciar y se llamaría nuevas elecciones. Las nuevas elecciones ya tienen fecha. Serían el 10 de noviembre, según lo que dice la Constitución española. Entonces, si mañana no hay elección de nuevo jefe de gobierno en España, podrían adelantarse nuevamente las elecciones en España para el próximo 10 de noviembre o darle una última posibilidad en septiembre, cosa que es cada vez más remota porque si no se pusieron de acuerdo hasta ahora, tampoco lo van a hacer en el verano. Y sería, en caso de haber elecciones, sería la quinta en y la quinta cinco años. Desde 2016. Claro. 2016 fue la elección, digamos, que le permitió a Rajoy convertirse, que hubo dos en hubo realidad. Hubo dos, claro. Dos en 2016 para convertirse en primer ministro. Después hubo una nueva elección, la última, el 28 de abril, luego de la caída del gobierno de Pedro Sánchez, que sustituyó a Rajoy, y sería la cuarta en tres años. Y hubo autonómicas y hubo europeas. Hubo locales también, que no entiendo por qué hacen las elecciones en diferentes días. Ponerlo todo el mismo día, la cantidad de dinero que están gastando en las elecciones es increíble. Pero bueno, la cuestión es que probablemente pueda haber una cuarta elección general en tres años en el gobierno, para elegir el nuevo gobierno de España. Evidentemente, la ruptura del histórico bipartidismo español no les está trayendo muy buenas soluciones a los políticos de España. Habrá que ver igual, ¿no? Porque hasta ahora Pedro Sánchez ha demostrado una gran cintura para, entre todo este tipo de negociaciones, él alzarse con el poder de manera firme. Hay que ver igual hacia dónde quiere ir, porque también podría virar tranquilamente, obtener, por ejemplo, la abstención del PP, de la derecha, en la votación de mañana, que los sí a favor de su gobierno sean mayores que los no, y de esta manera gobernar en minoría, ¿sí? Y quitándole a Unidas Podemos la posibilidad de efectivamente pertenecer o formar parte o tener algún tipo de decisión sobre el nuevo gobierno. Vamos a ver, hay muchas aristas posibles, se pueden dar muchas cosas. Evidentemente, cualquiera de la decisión que tome Pedro Sánchez va a influir o nos va a dar una pauta de cuál va a ser la dirección que va a tomar su gobierno. Sí, lo único cierto hasta ahora que sabemos es esto que decís, que no quieren entregarle lugares de poder a Unidas Podemos, ¿no? Y de hecho lo que se han hecho en estos días se ha mostrado siempre como el pedido de Unidas Podemos, como que le pedían absolutamente gobernar España y nunca dijeron o publicaron, anunciaron qué es lo que le ofrecía al PSOE. Ahora se publicó. En el día de hoy, la última propuesta del PSOE fue publicada hace una hora. Le proponen tomar el Ministerio de Vivienda y Economía Social, el Ministerio de Ciencia y Universidades, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo, el Ministerio de Turismo y Deporte, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Igualdad. No dice en calidad de qué. Si de ministro en las secretarías, porque lo que dice es, a lo largo de la negociación, las propuestas para cubrir distintas áreas competenciales han sido. Es decir, no significa que el ministro sea de Unidas Podemos. ¿Okay? Claro. Es engañoso el comunicado del PSOE, evidentemente, pero efectivamente existe, ¿no?, una posibilidad de negociación todavía abierta. ¿Nos vamos de España? Sí, a otra crisis. El nuevo, el Che Guevara del siglo XXI, el señor Ricky Martin, el nuevo Che Guevara que tenemos en América Latina, que se alzó en la manifestación que se dio en el día de ayer con una inmensa bandera de la igualdad, una bandera reconocida, la bandera arcoíris, arriba de un Así camión es. Durante las manifestaciones que piden la renuncia del actual gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló cedió algunas pequeñas cosas durante el último fin de semana, diciendo que no se va a volver a presentar como presidente y renuncia a la presidencia del partido del cual es en este momento el principal dirigente. Lo decía con un comunicado de esta manera. Ante este escenario, le anuncio que no iré a la reelección como gobernador en el próximo año. Además, estoy renunciando a la presidencia del Partido Nuevo Progresista. Qué voz aguda que tiene, sí, Rosselló, sí, no lo tenía. Es algo que no coincide con su aspecto físico. No, parece un fisicoculturista. Sí, así es. Bueno, lo cierto es que Ricardo Rosselló, como más gusten, atraviesa momentos definitorios de su vida política porque todo surgió hace algunos días nada más precisamente el 13 de julio, cuando el Consejo de Periodismo Internacional, un conjunto de periodistas de todo el mundo con sede en Puerto Rico en este caso, publicó 889 páginas con más de 10.000 mensajes de la red social Telegram. Otra que nos vendieron como la más segura del mundo, claro. Y ahora aparece lo de Moro, lo de Rosselló. O sea, esta es la que usan los diplomáticos, lo que usan, ¿eh? Y mirá lo que está pasando con Telegram. 10.000 mensajes de Telegram filtrados por un grupo de periodistas donde se lee claramente cómo Rosselló con su gabinete mantenían conversaciones donde aplicaban y donde decían dichos homofóbicos, misóginos, sexistas, violentos, tanto de algunos sectores oficialistas como de la oposición y también de algunas figuras públicas de Puerto Rico, como nada más y nada menos que el mismísimo Ricky Martin, que en estos momentos parece estar a la cabeza de la movilización. Bueno, estos mensajes desencadenaron una furia en toda la isla que venía acumulándose, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo en Puerto Rico es sin duda la consecuencia de esta divulgación periodística, de estas conversaciones tan vergonzosas donde se ríen de opositores, donde acusan a mujeres de prostitutas, donde se acusan, donde insultan también a algunos dirigentes de otros partidos políticos. Bueno, es la respuesta a esa divulgación, pero además es la acumulación de, por ejemplo, crisis económicas que vive Puerto Rico desde hace años. Es la consecuencia también del huracán María que azotó hace unos años a la isla de Puerto Rico y donde hubo una respuesta gubernamental totalmente escasa ante la muerte de miles de personas, y lo que incluyó además el ocultamiento de las consecuencias y de los fallecidos a raíz de este desastre natural. Y además es la acumulación de los problemas relacionados con la corrupción que tiene el gobierno de Ricardo Rosselló, porque días antes de que el Consejo de Periodistas divulgue estas conversaciones, días antes, algunos miembros de su gabinete, algunos miembros de su gobierno, fueron detenidos, arrestados, por una malversación de fondos que ascendería nada más y nada menos que a los 17 millones de dólares destinados por el gobierno central de Washington. Recordemos, Puerto Rico es un estado asociado. Libre asociado de los Estados Unidos. Tiene algunas resistencias en cuanto al poder económico, legislativo y ejecutivo, pero bueno, recibió millones de dólares de la administración de Donald Trump justamente para trabajar en la reparación de la isla luego de lo que fue el huracán María. Bueno, parece que estos 17 millones de dólares fueron direccionados de forma impuria, de forma arbitraria, sin respetar los procesos legales. Así que hay un claro hecho de corrupción, según la justicia, que se está investigando y que ya tiene arrestados por una parte. Y a todo esto, se le suma una crisis social donde el 40% de los habitantes vive en la pobreza, donde la deuda externa supera los 70 mil millones de dólares, donde no se puede pagar esta deuda externa en Puerto Rico. Puerto Rico declaró el default hace ya varios tiempos. Hace ya algunos años. Y además, bueno, como si fuera poco, ¿no? La divulgación de que el gobernador es un misógino, un violento y un homofóbico. Bueno, son todos los casos, todas las gotas que hacen rebalsar un vaso que en estos días, está desde hace más de 14 días justamente, está en las calles de San Juan, la capital de Puerto Rico, exigiendo nada más y nada menos que la renuncia de Ricardo Rosselló, un hombre que, como escuchábamos recién, por ahora se mantiene en el poder, no renuncia, da el brazo a torcer en algunos casos, pero se mantiene firme en el Palacio de Gobierno, mientras que en total en estos días ya han renunciado más de 14 miembros de su gabinete, entre los que se encuentran nada más que asesores de comunicación, el secretario de Asuntos Públicos, el secretario de Economía. Es decir, hay figuras importantes de la política. Ayer renunció el secretario de Gobernación. Así es, el secretario de Gobernación, Ricardo Lenardi. Por lo tanto, hay una crisis política en Puerto Rico y algunos medios de comunicación, por ejemplo, la CNN, publicaba hoy a la tarde que Ricardo Rosselló renunciaría en las próximas horas y que asumiría la ministra de Justicia, porque este es otro dato. Renunciaron tantos ministros del gobierno de Ricardo Rosselló que no queda nadie, que no hay sucesión, porque debería asumir gente que ya ha renunciado. Entonces, por el organigrama del Estado puertorriqueño, debería asumir nada más y nada menos que Wanda Vázquez, la secretaria de Justicia, justamente, que en caso de renuncia de Ricardo Rosselló sería la que debería asumir, según algunos medios de comunicación. Y además hay que tener en cuenta que la justicia y el poder legislativo en Puerto Rico inició lo que se llama un juicio político. Tiene un nombre particular en la isla que por supuesto no me va a salir en estos momentos, pero que según la justicia, justamente luego de un primer estudio desarrollado por tres juristas importantes destinados justamente especialmente a este caso, bueno, determinaron que Ricardo Rosselló cometió 5 delitos en los 10.000 mensajes de Telegram que se publicaron, 3 de ellos, 4 de ellos de carácter penal, 1 de carácter ético. Por lo tanto, esto sería la razón por la cual el Poder Legislativo podría iniciar un proceso de destitución de Ricardo Rosselló, que podría provocar nada más y nada menos que su caída sin la necesidad de que tenga que él mismo renunciar. Sí, trascendió también que por esa misma causa ya hoy se libraron 12 allanamientos en los cuales uno de ellos lo incluiría a Rosselló. Hay que ver también, porque han habido muchas informaciones que fueron y vinieron, incluso se habló también de una conferencia de prensa de esta tarde en la que, bueno, definitivamente renunciaría, lo cual no ocurrió. Hay que estar bien atento a lo que va a suceder en estas horas, que seguramente va a cambiar el panorama político. Sí, porque hay anunciadas nuevas movilizaciones para todo el país, para mañana, para el jueves, para el fin de semana también. Así que la cuestión social en Puerto Rico, esta cuestión que a nosotros nos causa tanto, quizás tanta simpatía, ¿no? Por estar liderado, por ser comandada en algunos casos por Residente, el cantante de Calle 13, o por el trapero Bad Bunny, por Ricky Martin. Pero bueno, lo cierto es que los medios de comunicación en Puerto Rico hablan de la movilización del lunes como la más grande de la historia de la isla. Más de 1.200.000 personas en la calle, más del 30% de la población en la calle de Puerto Rico exigiendo la renuncia de Ricardo Rosselló. Por lo tanto, una actualidad, como dicen en el Caribe, una actualidad candela la que vive Puerto Rico. A puro candela y puro reggaetón. Así es. Esto que acaban de hacer el señor Lucio Garriga Olmo y el señor Juan Ignacio Arechaga es justamente uno de los motivos por los cuales hemos comenzado a hacer Lombelico del Mundo. Es decir, contar un poco lo que está detrás de lo que los grandes medios te venden. Te venden Ricky Martin con una bandera y llevando adelante la revolución. Bueno, te contamos los números que están detrás de eso, la historia que está detrás de eso y lo que muchas veces no se cuenta, no queda o queda desperdigado por ahí al final de una nota kilométrica después de hablar de la cantidad de tatuajes que tiene Residente de Calle 13. Pero obviamente tampoco somos inmunes a el rol que tienen determinadas figuras en este tipo de situaciones sociales y lo tratamos de cubrir también a través de la música. El mismo Bad Bunny y el señor Residente de Calle 13 habían grabado un tema, Afilando Cuchillos creo que se llamaba, hace un tiempo. Y se volvieron a juntar justamente en estos días para hacer una reversión de ese mismo tema, incluyendo las situaciones que se han dado en la actualidad puertorriqueña desde ese momento en adelante, y hablan directamente del gobernador, las manifestaciones, todo lo que ha sucedido, con referencias inclusive a la actualidad de Puerto Rico. Así que quédense y escuchen, porque la verdad que Residente y Bad Bunny te explican de alguna manera por qué ellos por lo menos están participando de estas manifestaciones. Dale, estamos afilando las navajas, dale. Llegó el afilador de navajas. Truco. Ha llegado el afilador a tu domicilio, a la puerta de tu casa. Se afilan cuchillos, el afilador en su propio domicilio. Llegó la hora de un combo de miles en motora, patrullando las 24 horas, boricua de Cora, con el puño arriba a la conquista. No nos va a meter las cabras un pendejo de marista. Según este compadre, mi mai junto con todas las mujeres son igual de putas que su madre. Tú no eres hijo del cañaveral escoria, tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia. Disculpen mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones. Le doy fuego a la fortaleza como se supone, y al otro día voy a la iglesia pa' que me perdonen. Mejor no quieras probar de qué estamos hechos. Aquí en el monte heredamos el mismo pecho. Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia en las casas que todavía no tienen techo. Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio, y a ti por la noche te persiguen los demonios. La familia que mataste, destruiste un matrimonio. Esto va por Lilian y su hijo Juan Antonio. Esto va pa' que despierte. Esto va por las 4,645 muertes. La hipocresía del país en general, tirar piedra en Venezuela está bien, pero en Puerto Rico está mal. Esto va para los artistas internacionales y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales. Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros, está acusado de fraude, robo, lavado de dinero. Con todo lo que han robado estos politiqueros, pintamos las paredes del Caribe entero. Y aunque esto no le caiga bien a la gente, para decírtelo en un chat, para eso lo digo de frente. Se tiran a los caseríos, a los puntos de droga, les rompen las casas y por ellos nadie aboga. Nosotros hacemos lo mismo sin delicadeza. Estos criminales le hacemos una redada en Fortaleza. Si el pueblo entero quiere que te vayas, cara dura, y tú te quedas, entonces estamos en dictadura. Solo te apoya tu esposa, la exmodelo, la que piensa que 100 años de soledad la escribió Coelho. Y así son los pocos que te siguen, brutos. Pero tranqui, afilar navajas, toma un minuto. Somos el rugido de la bandera de Puerto Rico, con todos sus tejidos, exigiendo tu renuncia para que nadie salga herido. Todo el mundo unido, no importa el color de tu partido. Esto salió temprano para que te lo desayunen. La furia es el único partido que nos une. Vamos cortante como los cuchillos, sacando chispa hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantío pa' que ninguno se aproveche de lo mío. El pueblo no aguanta más injusticia, se cansó de tus mentiras y de que manipulen las noticias. Ey, ey, todos los combos, los caseríos, somos nuestra milicia. Ya no nos coges de pendejo, eres un corrupto que de corrupto coges consejo. Arranca pa'l carajo y vete lejos, y denle la bienvenida a la generación del yo no me dejo. Y quizás tolen tu grupo va como yo en el mío. Pero yo no tengo fondo público escondido. De la muerte de los puertorriqueños yo no me río. PR está encabronado, Ricky está jodido. Y que se enteren todos los continentes que Ricardo Rosselló es un incompetente, homofóbico, embustero, delincuente. A ti nadie te quiere, ni tu propia gente. Vamos a prender en fuego a tu gabinete. Los títeres guardan las cortes y saquen los machetes. La cuna de la cría, con el boricua nadie se mete. Todas las paredes dicen Ricky vete, ey. Y no es vandalismo, vandalismo. Es que nos tiremos nosotros mismos por defender a los que nos llevaron al abismo. Vandalismo es que siempre voten por lo mismo y se roben todos los chavos de educación mientras cierran escuela y los niños no tienen salón, ey. Es hora de sacar la rata. Que se vaya Ricky, que se vaya el otro, que se vaya Tata. Y no se trata de hablar malo en las conversaciones. Malo hablo yo en mi casa y en todas mis canciones. Se trata de que le han mentido el pueblo con cojones. De que escondiste la muerte con ti los vagones. Y te burlaste de nosotros con otros cabrones. E hiciste que el país entero sin cojones. Manipulación, corrupción, conspiraciones. Ricky renuncia y a tu mate te perdone. Yo no. Yo no. Vamos cortante como los cuchillos, sacando chispa hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantío, pa' que ninguno se aproveche de lo mío. Vamos cortante como los cuchillos, sacando chispa hasta de lo mío. Radio Nauta FM 106.3. Hola, soy Violeta Alegre, activista travesti, y a la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Porque el amor es libre. Este año, en el territorio Querandí, La Plata, somos plurinacional. Querandí, Cuera, Aretame, Rosa Pucay. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Orénico, Cuñá, lesbiana, trans, a travesti, cuera. Somos las y les que vuelven, porque fuimos siempre. Porque el amor es Orénico, Papuyatango, Tanguá. Porque somos migrantes, afrodescendientes, originarias. Abacan, Bacuera, Oñen, Boiqueba. Racializadas, migrantes, campesinas. Fuera. Disidentes. Sumate a construir el encuentro. 34 encuentro que ya es plurinacional y diverso. Plurinacional. Sumate a la campaña. En Instagram, Twitter y Facebook somos plurinacional. Ñandeja es plurinacional. Porque el amor es libre, libre, libre como el viento. Kai Kajachi, plurinacional. ¿Salimos este viernes? Ay, me encantaría, pero estoy con los nenes. No sé con quién dejarles. Decile chao a los viernes en casa. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus hijes. Viernes 21:30 en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Cooperativa AINE. Lunes a viernes de 16 a 22 horas en el Olga. Además, lunes, 9 a 14 horas en la Facultad de Naturales y Facultad de Bellas Artes. Martes, 9 a 15 horas en la sede de CTA, 6, entre 46 y 47. 20 horas, martes veganos en el Olga Vázquez. Jueves, 9 a 13:30 horas en Trabajo Social, 10 y 63. Viernes, 8 a 15 horas, en la feria El Paseo del Rectorado. Segundo domingo de cada mes, en el Mercado de la Ribera, de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como AINE y por Instagram AINE-COPE. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Ombelico.com.ar. el sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. Hasta las 20 seguimos haciendo el ombelico del mundo. Nos quedan 20 minutos. La verdad es que se nos fue el programa. No sí. Estaba pensado. Bad Bunny rapea muy largo. Sí. No estaba pensado llegar a esta altura aquí, pero no queremos dejar afuera algo que venimos prometiendo desde el principio, que tiene que ver con las novedades en torno a la relación entre Irán y los Estados Unidos. Así es. Cuéntenos. La tensión que existe entre los Estados Unidos e Irán, nosotros lo veníamos diciendo, es una tensión bilateral histórica que existe a lo largo de los años, pero que empieza a repercutir en el resto de los países del mundo. Uno de ellos, en este caso, es el Reino Unido, Gran Bretaña, que en estos momentos tiene a Boris Johnson como nuevo mandatario. ¿Qué ha ocurrido en los últimos días con esta tensión que ha provocado, bueno, que se enciendan las alarmas en el mundo occidental? Se nos muere el conductor. Principalmente hace unas semanas, vamos a hacer un poco de memoria para refrescar lo que está ocurriendo. Hace unas semanas, en el estrecho de Gibraltar, bueno, el gobierno del Reino Unido detuvo a un petrolero iraní, a un barco iraní, que según el gobierno inglés tenía como destino Siria. Lo detiene porque estaba violando las sanciones internacionales que existen sobre el gobierno de Bashar al-Assad. ¿Qué hace Irán? ¿Qué dice el gobierno de Irán? Dice: esto es piratería y estén atentos porque nosotros podemos responder de la misma manera. ¿Qué hizo Irán el viernes pasado? Detuvo a un buque petrolero inglés de 30.000 toneladas en el estrecho de Hormuz, luego de, según la justicia iraní, luego de que este pesquero haya chocado contra un... Luego de que este buque haya chocado... Petrolero. Luego de que este petrolero, sí, haya chocado contra un pesquero iraní, haya apagado el transmisor por el que se comunican y se haya dado a la fuga. Eso es lo que dice la justicia iraní. Entonces tenemos dos barcos detenidos. Uno por el gobierno inglés, que es iraní, y un barco detenido por Irán, que es inglés. Es decir, hay un ojo por ojo, diente por diente, clarísimo en esta relación bilateral, donde Irán está cumpliendo lo que venía prometiendo. Nosotros no queremos un conflicto, nosotros no queremos entrar en guerra, nosotros lo que queremos es vender petróleo y mantener relaciones con todo el mundo, pero si nos atacan, si nos sancionan, si violan nuestro derecho internacional, nosotros vamos a responder de la misma manera, porque está dentro de nuestro derecho justamente actuar de esta manera si actúan justamente de esta forma contra nosotros. Ahora, lo paradójico, Lucio, en este caso sobre la parte británica, tiene que ver, lo mencionabas al principio vos, en relación a que, bueno, pidieron auxilio a la Unión Europea, ¿no? A reforzar la seguridad con la Unión Europea en momentos donde Boris Johnson se hace como primer mandatario. Sí, la verdad que es muy llamativo. Bueno, justamente el Reino Unido ha quedado en el medio de la tensión bilateral por la presión estadounidense. El barco iraní es detenido por orden de los Estados Unidos, es decir, Trump le solicitó a Theresa May en su momento que detenga a este petrolero. Por lo tanto, el Reino Unido queda en el medio del foco en estas tensiones que venía siendo un gobierno que intentaba intermediar entre ambas partes junto a Francia y Alemania. Bueno, hoy está en el medio de la tormenta. Y a la vez, Jeremy Hunt, el anterior canciller, porque acaba de ser despedido por Boris Johnson, Jeremy Hunt durante el fin de semana dijo: queremos crear una fuerza militar conjunta, una fuerza que sea europea, que proteja al estrecho de Hormuz para la libre circulación de los buques. ¿Por qué? Porque nosotros lo venimos hablando de hace semanas también. Hace unos meses, hace ya unos cuantos días, un buque, ¿se acuerdan? Un buque sueco, si no mal recuerdo la bandera, noruego, fue atacado también en el estrecho de Hormuz, se prendió fuego en el medio del mar. Hace también unos meses, instalaciones sauditas y de los Emiratos Árabes Unidos también fueron atacados desde el estrecho de Hormuz. Es decir, es un lugar, es un codo, literalmente es un codo del mar que hoy en día está en el foco de todas las tormentas y de todos los ojos, porque por ahí pasan más de 14 millones y medio de barriles de petróleo por día, y donde la República Islámica de Irán está mostrando una fuerza que no le gusta a nadie en Occidente, porque en estos momentos hay nada más y nada menos que un buque inglés con 23 tripulantes detenidos en el sur de Irán, y porque aumentan las tensiones justamente en esta guerra de baja intensidad, en esta guerra fría bilateral, donde nosotros venimos advirtiendo, y lo está diciendo la ONU también a través de Antonio Guterres, existe el temor de un desenlace militar o un desenlace todavía mayor a partir de un error, a partir de un hecho insignificante. Por lo tanto, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y como si fuera poco, además, a esto se le suma que el gobierno de los Estados Unidos dice que la semana pasada derribó un dron iraní. ¿Se acuerdan que Irán derribó un dron de los Estados Unidos hace ya unas cuantas semanas? Bueno, ahora Estados Unidos dice que derribó un dron iraní. Por su parte, el gobierno de Hassan Rouhani dice de ninguna manera. Todos los drones que nosotros mantenemos en el aire volvieron a sus bases en los últimos días. No ha habido ningún derribo, son todas mentiras. Y a la vez, Irán dice que detuvo a 17 agentes de la CIA y que algunos de ellos los condenó a muerte. Es decir, hay una guerra, hay una disputa también, en lo discursivo de la narrativa, muy preocupante también, que se suma a este conflicto bilateral que existe y que repercute en toda la región, ¿no? Porque además los Estados Unidos dijo en los últimos días va a enviar tropas a Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, lo único que separa a Arabia Saudita de Irán es el Estrecho de Hormuz. Por lo tanto, es una escalada importante, interesante, que hay que estar muy atentos, porque, como decimos, no es moco de pavo el ejército iraní y no es moco de pavo, por supuesto, el ejército de los Estados Unidos. Saben actuar todos de la misma manera, y el gobierno iraní por ahora se mantiene con su misma discursiva. Hassan Rouhani, el presidente, dijo hace unas horas nada más, hace poco tiempo, dijo: nosotros seguimos con la intención de negociar con todo aquel que quiera negociar con nosotros. Pero si nos imponen sanciones, es imposible negociar de esta manera porque nosotros estamos asfixiados económicamente. Más o menos es el mensaje que envía Irán al mundo. ¿Por qué? Recordemos, todo país que compre petróleo iraní es sancionado por los Estados Unidos. Por lo tanto, la economía iraní, que depende del petróleo, se ve fuertemente golpeada por estas medidas de los Estados Unidos. Y por ahora, bueno, la mano que tiende el gobierno de Hassan Rouhani a negociar no es atendida por el gobierno de Donald Trump. Ahora, Lucio, alguien que se incorporó también en este conflicto, que en realidad estaba, obviamente, porque siempre lo fagocita, pero en un posible escenario, como mencionabas, de bueno, un conflicto armado en el Estrecho de Hormuz, fue Israel, que bombardeó una base perteneciente a Hezbollah, del partido, digamos, la guerrilla libanesa, que está en los Altos de Golán. Esto fue en las últimas horas, tengo entendido. Así es, el gobierno de israelí, como viene siendo costumbre ya desde el comienzo de la guerra siria, bombardeó el sur justamente de Siria, donde hay supuestamente acciones de Hezbollah, este grupo que, bueno, al que responde en gran medida, tiene muy buenas relaciones con el gobierno iraní. Bueno, Israel, por supuesto, se suma a esta escalada militar, es un fervoroso opositor al gobierno iraní y a la República Islámica. Y para agregar otro dato importante, durante el fin de semana, el 28, es domingo, si no me equivoco, el domingo va a haber una negociación multilateral entre los integrantes del todavía pacto nuclear. Este es G5 más 1, bueno, sin los Estados Unidos, con la participación de Irán, en Viena va a ser esta reunión para ver cómo se puede resolver este conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ahora tiene al Reino Unido como uno de sus actores, justamente por la detención de un petrolero suyo. Y como si fuera poco, bueno, una reunión en estos momentos siempre es importante para que prevalezca la diplomacia y las soluciones pacíficas antes que las amenazas militares del gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump. ¿Quién es Jazz? Jazz es el primer rapero de la historia de Irán en haber sido aceptado y en haber recibido el permiso para tocar en público en su país. Muy bien. Y además fue el primer rapero en la historia de Irán, por lo menos desde 1979, la Revolución Islámica, en cantar junto a otro rapero inglés. Es decir, fueron el primer artista iraní que canta junto a un estadounidense. cantó junto a Tech Nine una canción que se llama The Sound of Unity, el sonido de la unidad, justamente. Y si te parece, es lo que vamos a escuchar. When I look at the world, I'm thinking about most people don't wanna know the power of togetherness. Yeah. But I think that real music can settle this, and good people, not evil, teaching the little ones how to be devilish. Yeah. Thank God I'm living, ain't odd, I'm driven. Fake fraud, y'all pitching flaws. Yeah. With the music we kill hate, then we design applause. Everybody could mend the gap, just take a look at Tech N9ne and Yas. I know it's possible, saw through my obstacles that we headed for better when I can rock a show with Yas. I know it's God who pushed them, and I know that all of us different. But my mother was a Christian on a mission, cause that Christian married a Muslim. My head, cannot it so talk back. Mi masiro e dove mi da. بدون تا آخر دنیا منم راحتم با یه قرد پر از حقیقتای ترس این مسیر رو ادامه میدم بدون تا آخر دنیا منم راحتم تا پای من. دنیا مثل ماشینه که هر چرخش داره یه طرف میره و تنها اتفاق اینه که تو داری میبینی که دنیا داره به درک میره. گوش من شده پر از صرفاتون، صدا من شده بلندتر با تو. ای کاش دولت نر با بوم جاشو میداد به هنر من با زور. ولی حالا وقتش من و تو با کلمات جدید کمک کنیم قبل از این که برسه به تلفات سرطان زمین. کشورها میخوان که پرچم هم دیگر رو ببرن پایین، با این که ما آدم ها فقط از ته دلمون یه هدف داریم. سو اینو میدونم که تو هم همنیتی، تو هم مثل من فقط در به در به دنبال امنیتی. کلمه گنی یک بار دیگه، من و تو با تکرار این که دنیای ما نیازمنده به رفتار گفتار پندار نیک. من کنار تو تا مسیر رو ادامه میدم بدون تا آخر دنیا منم راحتم با یه قرد پر از حقیقتای ترس این مسیر رو ادامه میدم بدون تا آخر دنیا منم راحتم تا پای من. That's why most people love my dark side, cause evil is ruling and that should not be archived. Take a look at our lives, all of us being apart lies. Hard cries from our eyes, so we start ties. Iran to Missouri, we're calming the fury. Iran in this surely, keeping it real honest and purely. Iman Esmein, Iran to Missouri. Inu midunim a karakterai bidar qasein. Rooberumun, dige har chi sad o divar mikubin. Hatta age khabemun be khabe bas man bidar mimuni. اینه یک راه باز رو بگیری یک بار فاز با کلمات و حرکات لب تکنان و یاس. من کنار تو تا ابد این مسیر رو ادامه میدم بدون تا آخر دنیا منم راحتم با یه قرد پر از حقیقتای ترس این مسیر رو ادامه میدم بدون تا دنیا منم راحتم تا پای مرگ. من کنار تو طلبت این مسیر رو ادامه میدم بدون تو خی دنیا منم راحتم با یه غب. ombelico.com.ar La nueva revista de periodismo internacional. Bueno, nos estamos despidiendo ya de esta edición de El Ombelico del Mundo. Les recordamos www.ombelico.com.ar es a donde van a poder encontrar todas las notas en formato revista, ya en formato escrito, sí, para poder leer las entrevistas que hacemos aquí en El Ombelico del Mundo, además de las coberturas especiales. Les recomendamos vivamente el trabajo que hizo nuestro compañero Lucio Garriga Olmo en la cumbre de Santa Fe del Mercosur de la semana pasada. Hay varias entrevistas, hay una nota muy bien explicativa. También hay una nota escrita por nuestro otro compañero, Francisco Castaño, que analiza el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Durante los últimos tiempos nos hemos dedicado mucho a ese aspecto de la política internacional y lo vamos a seguir haciendo porque es algo que nos afecta muy directamente y nos va a afectar en la vida cotidiana, de lo que vamos a poder comer, a lo que vamos a poder acceder en los próximos años. Así que ahí van a poder encontrar todo eso y muchísimo más, obviamente, porque tenemos trabajo hecho sobre Irán y la situación que se está viviendo en este momento, muchas notas sobre Oriente Medio, muchas notas sobre la situación española que hemos estado charlando en el día de hoy. Ya vamos a publicar seguramente algo un poco más elaborado, un poco más pensado alrededor de esta figura de Boris Johnson, el nuevo primer ministro de Gran Bretaña. Así que bueno, www.ombelico.com.ar. La semana que viene volveremos aquí al aire de Radionauta FM 106.3 a partir de las 18 horas y allá donde otra gente pueda escucharnos ya le vamos a dar las coordenadas. El señor Lucio García Olmo. Bueno, hasta la semana que viene entonces, hasta el próximo programa y un anticipo de lo que vamos a empezar a hablar seguramente a lo largo de lo que del año, porque comenzó la campaña presidencial en Bolivia, nada más y nada menos que los 9 binomios presidenciales están de carrera oficialmente de cara al próximo 20 de octubre y se publicó la primera encuesta a nivel nacional de este panorama, la publicó el diario El Deber, que es opositor al gobierno de Evo Morales, y el actual presidente, que va por su cuarta reelección luego de una polémica habilitación judicial, la comanda y la lidera con el 37% de los votos contra su competidor más cercano, Carlos Mesa, el ex presidente y vicepresidente de Bolivia también, que obtiene el 26% de los votos. Y es tanta la polarización que tiene Bolivia en estos momentos que ninguno de los otros 7 candidatos supera el 10% de los votos. Así que el panorama en Bolivia está abierto, se publicaron los programas de gobierno, así que vamos a empezar a hablar también seguramente de Bolivia a lo largo de todo el año. Juan Ignacio Arechaga. La cuestión migratoria, que siempre lo venimos tocando, por lo menos un ratito, en lo Ombelico del Mundo, que tiene que ver con Guatemala, porque hace algunos días la Corte Constitucional determinó que, pues, si Guatemala se adjudica la idea de tercer país seguro, algo que presiona Donald Trump para que lo sea, ese acuerdo debería pasar por el Parlamento de Guatemala, lo cual retrasó que el presidente Jimmy Morales pueda otorgar esa categoría, ese acuerdo con Donald Trump de tercer país seguro. Y ayer, día martes, Donald Trump tuiteó presionando aún más a Guatemala diciendo de que en caso de que no se adjudiquen la idea de tercer país seguro, de que no terminen de acordar ello, bueno, le quitaría, haría una suerte de prohibición, dijo, no se especificó muy bien, pero que se habla de aranceles y comisiones a las remesas que van de Estados Unidos hacia Guatemala, lo que significaría un golpe durísimo a la economía guatemalteca. Nuevamente, ¿no? Jugando a empantanar economías ajenas en función del proyecto político y doméstico. La verdad que es un poco una constante dentro de la política de Donald Trump. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí en Radionauta. Tenemos que agradecer muchísimo a Tamara Camparo, que ha estado detrás de la operación técnica una vez más aquí con nosotros. Y nuevamente, www.ombelico.com.ar. Hasta el miércoles que viene, chao. Bueno.